En los casos anteriores vamos a sacar dos conclusiones, pero la principal es el funcionamiento de las redes, porque no estábamos hablando en todos estos casos, sino de redes, redes de vínculos y conocimiento entre familiares, entre amigos conocidos, que van conformando después en determinados sucesos emergentes una cuestión. Y para hacer una anécdota un poco graciosa sobre el club de compra, les diré que en una venta de Navidad, de fin de año que hicimos, tuvieron que colaborar un montón de gente de la familia y de los amigos y de los algunos amigos de los amigos en vendedores, casi 14, 15 personas, no vendiendo, ya despachando juguetes, bicicletas, piletas, pelo pincho a un mar de gente que tenía como clientela el club de compra. Y allí mi hermana, colaborando con nosotros, conoce a la esposa de un jugador de Racing que habíamos sponsoreado nosotros junto con Biaí, y este chico era de Entre Ríos, de Paraná, Lucy, y la ve que es muy dispuesta, muy vendedora, y cuando Malena decide colocar una concesión dentro del club de compras nuevo, del edificio nuevo, elige un rubro que fue el rubro estrella del club de compras: la ropa para niños y bebés, de excelentes marcas. Tal es así que las marcas que teníamos en el club de compras eran marcas de primer nivel, casi te diría en aquellos tiempos, años 80, de la avenida Santa Fe de Buenos Aires. Y entonces Lucy, que se había conocido con Malena, pasa a ser la encargada del negocio para trabajar, para ayudar a vender, para cooperar en la venta, y comienza a traer ese local a gente que no estaba dentro del circuito obrero ni del circuito que estaba afiliado o con membresía al club de compra. En realidad buscaban la forma de tener alguna vinculación con un textil o con un metalurgio o con un empleado de la municipalidad o con un empleado de la provincia para poder acceder a los bonos del club de compra y comprar esa marca prestigiosa, impuesta, de ropa extraordinaria. No una sola marca, tenía varias marcas, todas de muy buen nivel de ropa. Eso se había comentado fuera del circuito normal del club de compra, y la gente se las ingeniaba para relacionarse con gente que tenía membresía en el club para poder acceder a comprar. Este es un hecho que ya nos llamó un poco la atención de cómo se estaba relacionando el poder de marca que transmitía esa asociación de bonos propios, de intercambio que teníamos con la imagen del club funcional, la imagen física del club, esos 1500 metros llenos, permanentemente llenos de gente, comprando y saliendo con paquetes y carros de mercadería. Esa asociación generó la confianza en el bono del club de compra. Y el otro caso curioso es que, bueno, las gitanas en Trelew, hay muchas familias de gitanos arraigados acá en Trelew y tienen mala fama, porque las gitanas salen con todos sus atuendos grandes que tienen en grupos de 4 o 5, y cuando entran a un negocio los empleados se espantan porque normalmente algo se llevan que no deben llevarse. Este es el segundo caso que asocio al club de compra, para que vean las relaciones de las redes en el aspecto real y físico, porque hoy las conocemos como redes en el mundo virtual, pero siempre tuvieron su correspondencia con el mundo real. De manera tal que un día al supermercado entran 4 o 5 gitanas con todos sus atuendos súper llamativos, y la cajera del supermercado ya se pone, una de las cajeras ya se pone en guardia, porque dice, bueno, acá nos van a desvalijar todas las latas de conserva, todas las cosas chicas van a ir a parar abajo de los vestidos de estas mujeres gitanas, y avisa a seguridad. De manera tal de que, como no podían pertenecer, efectivamente no pertenecían al sector textil, ni al sector municipal, ni al sector metalúrgico, seguridad le hace una serie de cuestionamientos de cómo están y cómo, de dónde obtuvieron semejante cantidad de bonos. Y de ahí surge la relación de que una de las gitanas estaba casada con un albañil. El albañil había cobrado toda su mano de obra en bonos a un obrero textil, que de esa forma le pagaba, porque le había explicado que no tenía todo en efectivo, pero que esos bonos le servían para hacer compras en ese lugar, lo que le fue sumamente atractivo después a las gitanas. Ahí tomamos conciencia de que la masa y el flujo de dinero traducido en bonos que estábamos manejando ya estaba fuera del control o fuera del circuito normal. Y una vez puesta esta atención, consideren que no teníamos en ese tiempo la facilidad de tener las computadoras que hay hoy en un trabajo de administración a mano, empezamos a tener cuidado en los aspectos contables para ver determinados flujos de dinero y encontramos curiosidades tan grandes como que, por ejemplo, la administración tenía un porcentaje de las ventas total de donde se deducía después todos los gastos comunes y la ganancia, luego del pago del personal, de los 6 o 7 empleados que teníamos, la ganancia que pertenecía a ese consorcio, entre comillas, como expliqué anteriormente. De manera tal que nos empezamos a encontrar con que algunos excedentes de 4.000, 5.000 o 7.000 pesos que quedaban en caja no se correspondían con ventas realizadas en los locales, en esos 34 rubros que manejaba el club de compra, lo cual empezamos a abrir una línea de investigación a ver qué estaba pasando. Y dentro de las cosas que encontramos es que la gente, como no tenía una relación directa con el dinero de curso legal, o bien en algunos casos dejaba bonos sin utilizar en algún lugar, o bien regalaba a sus parientes que venían y que les causaba novedad el sistema cuando lo visitaban y venían al club de compra, y se llevaban de manera de souvenir, se llevaban a lo mejor 7, 8 bonos, y vamos a suponer de ahora serían de 10 pesos, lo cual significaban 60 pesos, pero multipliquen eso por 1000 o 2000 y se van a dar cuenta de que esa plata nunca se realizaba en una compra, pero sí se descontaba por planilla del sueldo. Es decir, esos remanentes empezaron a verse una serie de casos y de cosas que pasaban alrededor de ese mundo tan especial que había constituido esta forma, y como dije en un podcast anterior, que no tenía la planificación al detalle que merecía un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Y el otro concepto que les quiero dejar, aparte del de redes, para que vean cómo funcionaban las redes, ¿no?, y cómo eso impactan después en un determinado negocio, es el concepto de la economía social, el concepto de asociatividad, de alianzas, de consorcios y cooperativas. Cómo realmente, si está todo bien estructurado, si está todo bien hecho, cómo la verdad puede funcionar, y puede funcionar realmente muy, pero muy bien. Thank you.